Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos con el pastor Horacio y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos recordarle que nosotros hacemos un resumen que sale emitido por la radio. Sintonice la emisora y también puede visitar www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y otros materiales asociados al estudio que estamos haciendo, la conversación que estamos teniendo en esta semana acerca del impacto del diezmo. ¿Qué es lo que sucede cuando usted entrega sistemáticamente lo que le corresponde a Dios? La obra avanza, se puede ir creciendo y especialmente ayudando lugares donde es muy difícil que el evangelio llegue, pero tenemos la obligación de ir y predicar a todo el mundo. Generalmente, esto lo habíamos estado hablando acerca de las bendiciones que nosotros esperamos por ser fieles. Si yo soy fiel, ¿qué me va a dar el Señor? Pero creo que muy pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que nos entregue el Señor. El hecho de poder abrir los ojos en la mañana, el hecho de poder ver, escuchar, el hecho de poder compartir con nuestros seres amados, el poder respirar, que nuestro corazón lata. En fin, hay tantas y tantas cosas que si nos detenemos a pensarlo, sería demasiado largo enumerar. Cuando uno puede darse una ducha tibia, cuando, en fin, son tantos los motivos que tenemos para agradecer al Señor. Hay otras personas que no tienen ese lo mismo que nosotros tenemos. Y sabe, eso me hace pensar también en un pensamiento que, valga la redundancia, que dice: me quejé que no tenía zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Y a lo mejor ese hombre era un hombre agradecido. Bueno, yo creo que hay mucho más que detalles como que se han contado. Porque estos son detalles, hay muchas cosas que uno a veces no percibe como bendición de Dios. Las percibe como productos de un talento, de una actividad, de algo que nosotros hemos conseguido. Y no sabemos cómo quizás Dios estuvo actuando detrás para que eso fuera posible para nosotros. Fíjate que ¿cuántas cosas nos habrá librado el Señor sin exactamente darnos cuenta? Y eso no se cuenta en lo material. Por eso que Hechos lo dice muy bien, dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y siendo linaje, ¿no es cierto?, entonces tenemos que pensar como dueños, como señores de ese linaje, de ese señor. Interesante esto, porque todo esto se relaciona con la dadivosidad que usted tiene. Lo que pasa es que el diezmo, las ofrendas son medibles, y Dios por eso dejó estipulado un porcentaje y luego la gratitud que nosotros tenemos. Pero hay otros hechos, otras actividades, otro tipo de cosas que no son medibles, pero que también deberían estar presentes. Por ejemplo, estoy pensando en un reposo de un día que Dios estableció. Eso también es medible. Pero también Él ha estipulado que nosotros seamos muy cautelosos en guardar ese momento de descanso, descanso en el sentido de no hacer cosas seculares, pero sí podemos cansarnos haciendo el bien en el día de reposo, podemos cansarnos en las actividades de una congregación, asistir a ella, escuchar, participar, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que se pueden hacer, salir incluso con los niños cuando son pequeños, sacarlos al campo, hacerlos vivir la experiencia de lo que es la naturaleza, cómo Dios provee, cómo Dios nos da las flores, los aromas, los perfumes, cómo nos da la lluvia, cómo nos da los lindos árboles, la luna y el sol, etcétera. Eso hace revivir un espíritu especial en los niños cuando se sacan así. Todas estas actividades se pueden hacer en día sábado, son apartadas para Dios, y a veces nosotros también nos comemos algunas de las entradas o las salidas de ese día de reposo. O si no la hacemos, estamos pensando que ojalá el día se termine. Y pasa lo mismo con el diezmo, cuando a veces queremos decir: mira, yo quisiera hacer uso de este diezmo para ayudar a alguien que está aquí mirado, necesitado. No es para eso el diezmo. El diezmo es para la casa del Señor, para que se administre y para quienes trabajan en el Señor. Para las ofrendas, sí, ahí usted puede dar lo que usted estime y la bendición que Dios le ha dado, le va a dar a usted la opción de dar más o menos. Si Dios lo bendice, traiga esa bendición. Yo conversaba la otra vez con un grupo de personas, le decía, mire, cuando usted venga a la iglesia, prepare su ofrenda y su diezmo antes y no lo haga en la iglesia. Y ya tiene dispuesto, ¿no es cierto?, que viene a adorar y no va a venir con las manos vacías. Ese es una costumbre, me parece bastante buena. Un principio, podríamos decir. Un principio, porque ya viene usted, no va, quizá a veces, mire, y sucede, sabe que tengo que juntarme con alguien, voy a ir a la iglesia. Tengo una reunión, voy a ir a la iglesia. No, voy a ir a adorar a Dios, no para juntarme ni para hablar, sino para adorar efectivamente a Dios. Y si voy a adorar, entonces voy con lo que a él le corresponde, en gratitud a lo que, a la bendición que Dios me ha dado. Y no piense, creo que esa parte es importante también, no piense en lo que, si esto va a dárselo al pastor, por ejemplo. Imagínese que la persona no le cae bien el pastor, porque también puede suceder. Exactamente. Dice, no voy a diezmar mientras este pastor esté aquí. Ahora, el diezmo no se lo pidió el pastor. El diezmo es algo que el Señor estipuló en su palabra. Nosotros lo encontramos en la Biblia. Ahora, si bien es cierto, en el Nuevo Testamento no hay tantas menciones al diezmo. Sin embargo, creo que ahí las palabras del Señor Jesús están bien claras cuando Él dice que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Claro. ¿Ah? El Señor aquí ratificó el hecho de que se debe diezmar. ¿Ah? Entonces, creo que yo debo pensar en que yo estoy cumpliendo con Dios, y si Dios me lo pide. Ahora, si la persona a quien se le entregó el diezmo se gastó todo el diezmo en chocolates, tendrá que darle cuenta a Dios. Pero yo no voy a ser el que le voy a dar cuenta a Dios. Yo cumplí con la parte que me correspondía. Entonces no tengo que ver, porque a veces pensamos somos guardas de la causa del Señor, que es bueno que lo pensemos y es bueno que tratemos de ayudar, pero a veces vamos más allá pensando en que Dios está despreocupado a lo mejor, o que Dios perdió el control de su obra. Dios no ha perdido el control de su obra. Dios sabe lo que está aconteciendo y sabe quién está haciendo las cosas como corresponde y quién no. Bueno, hay varios ejemplos en la Biblia acerca de esto de apoyar la obra, de la misión, y Dios estaba preocupado por eso dejó mandamientos, dejó estipulaciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca de cómo tiene que hacerse para que la obra crezca. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Aquí está el relato que habíamos conversado. Acerca de la lo tiene usted en Lucas 21. Él comenzó a mirar, pero Dios en realidad no necesita mirar, sino Él sabe ya el corazón lo que está pasando. Correcto. Pero aquí están sus discípulos y tienen que aprender ahora. Y Él les va a decir, yo también, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Eso lo estaban viendo Jesús y también sus discípulos, estaban mirando el espectáculo que se estaba dando. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda echó más que todo. Es irracional, porque dos blancas contra un puñado de monedas de oro. Y más encima que las tiraban para que sonara. Claro. No era razonable. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cómo aclara esto? Porque todos aquellos, aquí está la razón que Dios ve el corazón. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Más, ¿no es cierto?, esta pobre echó todo el sustento que tenía. Gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.